Yeah. Buenas tardes, damas y caballeros, perdedores todos de este planeta. Bienvenidos a La Maldición del día de hoy. Del día, este tercer programa de La Maldición. No digamos del día de hoy, porque en realidad este programa es atemporal. ¿Cómo estás, estimadísimo Dark? Muy bien, con muchas ganas. Se nota siempre en tu voz que tienes muchas ganas. Sí. Eres un tipo muy animoso. Muy animoso. Transmites ánimo, transmites sí, mucho ánimo. Es para que la gente no me escuche. Exactamente. Espero que sí nos escuchen en realidad. Yo espero que nos escuchen mucho. ¿Tienes esa esperanza? Que nos hagamos famosos y que la gente no, cuando no nos va a reconocer en la calle por nuestro aspecto físico, porque obviamente esto es radio, no es televisión. Pero sí va cuando nosotros digamos, hola, ¿sabe qué quiero comprar? ¿Usted quién es? Por la voz, dices tú. Usted es Robato. Sí. ¿Y está solo? ¿Dónde está Dark? No, Dark está en su castillo castigado como siempre, porque no lo dejan salir. Claro. Ah, qué triste es la vida de él. Sí, la vida de Dark es bastante triste. Y la suya es una mierda. Y así, ¿cachai? De alguna claro. manera, compartir con la gente. ¿Cómo ha estado tu semana, estimadísimo Dark? Muy bonita. ¿Sí? Espectacular, linda, preciosa la semana, sí. Linda. Pero cuéntame por qué. Deja empaparme tu ánimo. Ya, mira, porque primero he visto mucha tele. Entonces, ¿Y eso te hace muy feliz? Muy feliz, porque por ejemplo descubrí un programa que se llama Buenos Días a Todos. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y ese programa es un programa, me imagino, novedoso, dinámico, entretenido. Lindo, porque te ayuda a pasar, a levantarte y a iniciar el día con mucho ánimo. Con mucha energía. Y mucha energía. Mira qué lindo el programa. Sí. Oye, me imagino que tiene un contenido aparte entretenido, muy cultural y que te ayuda como persona. Sí, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Sé, por ejemplo, la Kenita se fue de pelotón. Oh, qué triste. Espera. Luis Miguel no quiere ver a la Kenita. Momento. ¿La Kenita se fue de pelotón? Sí, de pelotón. Primero perdimos a Bielsa y ahora perdimos a la Kenita. A la Kenita. Justamente. No estamos yendo al carajo. Al carajo. No somos nada. Nada. Oye, ¿qué más ha pasado? Aparte de que la Kenita se fue de pelotón. Luis Miguel no quiere ver a la Kenita. No, oye, una consulta. ¿Y la Kenita por qué se fue de pelotón? Porque la eliminaron, el público. Espera, ¿el público votó para el que se fuera? Votó, sí. Votó. ¿Puedo emitir una opinión al respecto? Sí, emite una opinión. Allá voy. Nadie te quiere. Pues eso era todo, gracias. Ah, ya, perfecto. Ajá. Lo otro es que el Rafael Araneda ya se fue de Televisión Nacional. No, ¿se fue o lo echaron? Se fue. Ah, ya. ¿Y a dónde se fue? ¿Se fue a alguna parte? Se fue a su casa y después se fue a Chilevisión. Ah, pero primero pasó por su casa. Claro. O sea, él puede decir, ayer pasé por tu casa. No, ayer pasé por mi casa. Ah, ya. Claro. ¿Y a qué fue a su casa? A recoger... A recoger a la Marcela Vacarezza. A recoger con Marcela Vacarezza. Sí. Obvio, son matrimonio y tienen hijos y qué sé yo, y gente saludable. Por supuesto. Así que bueno que recojan. Por supuesto. Que recojan todo el rato. Todo. Oye, ¿y se fue a Chilevisión para animar sí, el Festival de para Viña? Animar al Festival de Viña. ¿Y el Julián Effenbein, Barger, Berg... Spin. No tengo idea, pues, todavía no sale nada porque me perdí justo el capítulo del otro día de SQP. Pues mira, si me voy a traer información a medias, por favor no me la traiga. ¿Eh? Ah, traeme información no más. Ya, lo otro es que la jueza de veredicto está de vacaciones. La jueza de veredicto, aclara un... ¿Cuál es la jueza de veredicto? Me confundo con estos programas. Ya, veredicto es la jueza. ¿De qué canal lo dan ese? En Megavisión. Megavisión. ¿Esa es la que habla como cubana esa? ¿O no? No, esa es la que salió en pelota por todos lados. Ya, él le sacaron un pololo, le sacó fotito y las fotos salió piluchita en las fotos. Sí, y ella se deja fotografiar bien a gusto. Bien a gusto. A gusto. A gusto. A gusto. Sí, ella tiene harto gusto. Sí. Es como linda, ya como guapa. Sí, la conoce todo Chile ahora. Sí, ahora la conoce todo Chile. Sí. Bueno, ¿y qué está de vacaciones? Ella está de vacaciones. ¿Quién está haciendo ese programa entonces? Un tipo que estuvo un día y después ahora lo sacaron. Ahora es La Jueso. Pero no, estuvo un día y después lo sacaron porque era muy fome. ¿Y quién está ahora? La Jueza, pero capítulos anteriores. Ah, el tipo era tan malo que era mejor tener grabaciones. Sí. Uy, chuta, qué terrible. A mí, pero... Me podrían haber dado la oportunidad a mí, yo hubiese sido un buen juez. ¿Tú crees? Yo creo que sido un extraordinario juez. Hubiese No, no, no. Tú como juez no eres bueno. Yo creo que sería muy bueno. ¿Qué tiene de malo que yo sea juez? A ver, ¿por qué? No, porque tendríamos que hacer más cárceles. Tú me dices que yo soy un poco... dictatorial. Dictatorial. Sí. Y además de gruñón. Gruñón. ¿Tú crees que yo tengo mal carácter? Sí. Sé que tengo un problema. Quiero confesarme. Sí, confieso. Quiero confesarme porque yo estoy cagado. Ya caché porque nunca voy a tener, nunca más en la vida voy a tener pareja. De hecho, no sé cómo crees que alguna vez llegué a tener polola. Yo tampoco. Yo creo que eran gallas que estaban ciegas, sordas, pasando por un momento muy... Por depresión. Por una depresión muy grande, sí, en su vida. O estaban ciegas en ese instante. O estaban, sí, drogadas, de alguna cosa por el estilo. Y por eso terminaban pololeando conmigo. Pero yo creo que de aquí para adelante nunca más voy a pololear. Yo, porque, mira, he descubierto una cosa. O soy... extremo payaso, o soy demasiado payaso, o soy demasiado idiota, o gruñón. Ya, sí, yo apoyo esa moción. No tengo como término medio. O soy, sí, muy, verdad, payasístico, ando chacoteando hasta el culo, me están hablando en serio y yo estoy riéndome o tirando la talla y diciendo chistes fome, porque por último, si los chistes fueran entretenidos, sería un aporte, ¿no? Pero, claro, pero, y además de eso, cuando no estoy en esa parada, es porque me enojé por algo. ¿Están tocando el timbre? Sí, era una señorita. ¿Una señorita? ¿Y qué quería? Poner un antivirus. ¿Poner un antivirus? ¿A nosotros? Sí. ¿Nos querían inocular? Pero esta vez no dijo nada. Ah, ya. No, sí, el que es más bullicioso es el otro. Claro. El otro computador, el computador de la grabación. Oye, me perdí, porque estaba hablando de mi vida, o sea, me fui para hablar de mi vida. ¿Y de qué estamos hablando, Toto? De Rafael Araneda. Okay, no, de la jueza. Yo te iba a decir que la jueza tiene como las pechugas grandes y Rafael Araneda tiene como los dientes grandes. Sí, exacto. ¿Y la guenita qué tiene grande? No sé, pero... ¿El cerebro no? No, está claro que no. Sí. ¿Las orejas? No, parece que no tampoco. No se le ve mucho que tiene el pelo como larguito y se las tapa. No sé qué tiene grande la quinita, pero algo, sí, debe tener ya muy grande. Sí, sí, absolutamente grande. Así como, sí, que ya no es una pista por sentido, sino que son dos pistas por sentido. Autopista. Autopistas. No, me refiero a que como, si hiciéramos una analogía... ¿Ya? No, lo estoy diciendo textualmente. Si hiciera una analogía entre pensando qué podría tener grande la quinita y, no sé, una autopista, ella sería un túnel. Pero ya pasa más de un auto en el por sentido. Eso no sé, eso es bastante gráfico. Yo creo que la gente ya sabe de qué está hablando. No. De no. La boca. Exactamente. Exacto, de la boca. De la boca. Pero yo creo que no tenía la boca suficientemente grande, así como Patricia Maldonado, como para permanecer en televisión. Ahí está la cosa. Fíjate que parece que tener algo grande para estar en la televisión. Puede ser. Sí, yo no sé qué tengo grande. No, nada, por eso no está en la televisión. No, de hecho, yo soy bajito. Soy bajito, no soy muy alto, soy... Bueno, ahora estoy más flaquito, pero soy medio gordito. No soy lo suficiente hocicón. No, soy orejón soy. Y medio cabezón. Ahí está, soy cabezón. ¿Eso me sirve? No te sirve para nada. Maldición. A no ser que quiera ir a algún concurso de fenómeno. ¿De fenómenos? Sí. Freak show. Sí, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y tú crees que tú podrías estar en televisión? Sí, claro. En algún informercial. Claro, llama ya. Oye, a propósito de informerciales, el otro día descubrí que hay un caballero que vende como osteoartrit, una crema, sí, algo así, sí, llama, sí, o una pastilla que se llama osteoartrit. Un caballero que tiene una voz así como muy, sí, estereofónica. Sí, lo he visto. Compre osteoartrit. Sí, es sí, el tipo que tiene muy buena voz. Tú ves cada día peor. No, estaba haciendo zapping, pero creo que pasó. Pero se sale en la red. Sale en UCB Televisión también. Ya. Y estaba haciendo zapping y de repente llego, paso por ahí donde estaba el caballero y me fijé en algo. Que él gesticula, él hace como con sus manos hace ademanes mientras habla, ¿ya? Pero los gestos que hace con sus manos no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo. No me digas. No, sí, fíjate, y te das cuenta que hace, mueve mucho las manos, pero los gestos no, de alguna manera no acompañan a lo que está. O sea, dice compre, pero así como que cruza los brazos. Compre y hace. Compre, así, compre osteoartrit. Claro, muy bueno. Compre osteoartrit y está con los dedos de chocos. Ahí no, está la cosa. No, te fijas y dice, esto lo va a hacer muy bien y hace un gesto así, mira. Como con la mano así como planito. Así. Ah, sí, ¿qué onda? Parejito. Parejito, qué onda. Bueno, chuta. Eso te quería comentar, que vi ese infomercial y... Es que muy chistosa la tele. Sí, a mí los infomerciales me da mucha risa. Primero, hay que achar que como las modelos son como de los infomerciales son como todas colombianas o algo así, ¿no? ¿Te fijas, no? Porque tienen un look así como de centroamericana. Claro. Pero no de centroamericana, así como... Centroamericana. centroamericana. No sé, tiene un look raro, así como no. Pero no tiene cara chilena, digo el tiro. Ah, no, por supuesto. No tiene esa cara de. Esa cara escandinava. Claro, chilena. Rubia alta, de chile. Green, sí, rubia. Claro, ese, de porcelana. Por supuesto, chileno. Chilena. Bueno, no sé qué más que te puedo contar de qué es lo que ha pasado en mi vida, porque mi vida es más triste que la película Qué Pena Tu Vida. Sí. Que tú comentaste sabiamente Qué Pena Tu Película. Sí, Qué Pena Tu Película. Qué Pena Tu Película. Cada vez que la pienso más, es más mala. Claro, no, la no idea, la iba a ver, pero ahora descarté absolutamente la idea. Te quiero comprometer a través de la radio. Sí, dime. Quiero comprometerte para que el próximo. Para que vayamos el jueves. El jueves. A ver a la Janita Dueñas. Ah, perfecto. Bueno, ¿ya? Te lo estoy diciendo al tiro para que después te diga que no te dije, todas esas cosas. Vamos a ir a ver a Janita Dueñas. Escuchaste a ver stand-up. Sí, claro. Bueno. Bueno. Ya que no pudimos ver a la. ¿Cómo se llama? ¿A quién teloneó la Janita Dueñas? ¿Cómo se llama la. A Olga Guillot. No, a la. Male, a la Male Pichot. No la conozco. La. ¿Cómo se llama la loca? Puta, me sé el nombre, no me sé el sobrenombre. No importa, nadie lo conoce. No, se la conoce mucha gente. Sí, pero sí, no la gente de la radio. No, yo creo que sí. Yo creo que nuestro. ¿A qué target nosotros estamos? Nuestro target, yo creo que sí busca algunas cosas. Podríamos recomendarles cosas que buscar en YouTube o cosas que buscar en internet a la gente. Podríamos hacer una sección recomendaciones de internet. Una cosa así. Ya, perfecto. Ya, ¿tú te podrías tirar a alguien así como que podrías recomendar? A Buddy Richard. Pero tiene un blog, algo por el estilo, ¿no? ¿Tiene alguna cosa así el Buddy Richard? Videos de Buddy Richard. ¿En YouTube en general? Sí. Hay un video, es que es para la risa. Hay un video en YouTube. ¿Ya? Que busquen. Que se llama Buddy Risa. Sí. Busquen Buddy Richard, el padre de la música moderna. Así se llama, sí. Buddy Richard, busquen el padre de la música moderna. Sí, búsquenlo en YouTube. Y les va a dar a la página del tipo, un fans de Buddy Richard, que habla de que, según él, compara varias canciones de Buddy Richard. ¿Ya? Y dice que, por ejemplo, una canción de Buddy Richard es predecesora de una de Led Zeppelin. Y pone las grabaciones. A ver, espérate. Me está diciendo que él está comparando Buddy Richard, con todo respeto... El padre de la música moderna. Con todo respeto a Ricardo Toro. Está comparando Buddy Richard con Led Zeppelin. Sí. Número uno. Está diciendo Buddy Richard, el padre de la música chilena, y lo compara con un músico, o sea, con un grupo anglosajón. Claro. Ok, déjame analizar esto. También pone una canción de Buddy Richard... y que es la predecesora de una banda sonora de este detective agente inglés, ¿cómo se llama? James Bond. My name is Bond. Sí. James Bond. Dice eso. Que es predecesora de una canción, de uno de los soundtracks que ha tenido, uno de los tantos soundtracks que ha tenido... Y compara las canciones de Buddy Richard con el pedazo de canción, suponte. Bueno, yo creo que sería más como inteligente de parte de él. ¿Cómo sabes tú que dijera que las otras canciones podrían ser plagios? A compararlas, a decir como que, oye, no sé, este tipo fue el precursor de alguna cosa. Y hasta ahí no tendría tampoco mucho sentido. Claro, y después pone una canción que es esa, Cielo. Ya, pero eso es una canción que era norteamericana, Sunny. Sí, pues, pero el pelotudo piensa que es de Buddy Richard, pero no le conté a nadie. Pucha, podría haber tenido el nombre para verlo. Verlo también de alguna manera, porque me imagino que aparte de tener los videos de Buddy Richard, debe tener como más. Típico esta gente que publica esas cosas así como en YouTube. No, estos son loser, big loser, big fat loser. Esta gente que es terriblemente perdedora, no solo se como sabe, pone un video por lo general, sino que se caracteriza porque ellos se creen así como pequeños alfates o algo por el estilo, que están descubriendo América o que están descubriendo, inventando la rueda. ¿Y cómo se llama esto? Y pone más de un video. Ahí lo estoy buscando. Lo estoy buscando al tiro para decirte al tiro quién es el pelotudo. No se te vaya a pisar la música de fondo. No, si no lo voy a poner. Ya, yo te confío. Ahí está. Hoy tienes razón. Sí. A ver, estamos cargando en este instante. Estamos cargando YouTube en este instante. Para ¿cómo se llama esto? Para ver quién publicó el video. Se llama A-K-H-I-N. Como Akin. Akin como acá, con K y con H intermedia. Akin. Claro, mira, ve la impasión. Por ti de Badi con Ninev de Wurdalak. Ya. Después Cielo de Badi con James Bond tema. O ya. Película James Bond. Declaro que está el tema Sunny, que es el original, ¿verdad? Claro. Después viene Ahora que te vas de mí de Badi con Full Moon de Sonata Ártica. Ya. Y después... No es Sonata Ártica con otro grupo. Y después Hay Amor de Badi con Where a Love. ¡Bam! Ese Badi fue el primero que la hizo. ¿Y qué le comentan? ¿Qué le comentan? No, él tiene amigos. Y son más tontos que él. Y le dicen, viva Badi por siempre, bendito sea el más grande músico que ha pisado. Bendito seas. El más grande músico que ha pisado la tierra. Que ha pisado la tierra. Cuando dice pisado la tierra, ¿se refiere a que tuvo sexo con la tierra? Sí, o la tierra tuvo sexo con él. No, maldita sea. Qué horror, que no se reproduzca la tierra con Barry. Con Barry Richard. Ya tengo una canción para Barry Richard. Oye, y le dice, bendito seas, amén. Creo que leía hasta amén. Sí, amén le puso el otro. Usted puede encontrar todas esas cosas goodness. En YouTube. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Dios? ¿Qué onda con Dios? Tú sabes que yo soy un poquitito ateo. No, tú eres ateo. Sí, bueno. Yo soy cristiano. Sí, pero ¿qué onda? ¿Tú que eres cristiano? Explica una cosa, ¿qué onda con Dios que cría gente como media estúpida entre sus filas? No. ¿Acumula que... gente estúpida en sus filas? Porque si tú buscáis ateos, como que entre los ateos hay menos estúpidos que entre los cristianos. Sí. Porcentualmente hablando. Bueno, yo te conozco a ti. Bueno, yo te conozco a ti. Oye, no, es que yo, mira, me hice cristiano. ¿Ya? Y de ahí me hice perdedor. Ah, perfecto, ¿no? Yo me hice perdedor y ateo al mismo tiempo. Ah, ya. Pero eso yo más... nací ateo y nací perdedor. No, yo no nací ateo. Ya. Bueno, eso te iba a comentar de YouTube. ¿Por qué llegamos a esto? No me acuerdo. No, porque estamos haciendo recomendaciones de internet. Es la nueva sección, como te recomendamos en internet ver eso para cagarse la risa. Pucha, yo no traje ninguna recomendación. Se me ocurrió la idea de la sección, pero no traje nada que recomendar. ¿No? No. Voy a traer cosas para el próximo programa, ¿ya? Ya. Para que usted y los amiguitos, ¿cómo se llama esto? Se entretengan o se rían o se instruyan en lo que sea. Oye, ¿por qué no te pones una cancioncita para, sí, yo para creo. Refrescar las gargantillas? Bueno, vamos a poner una canción. Esta canción se llama... No, esta canción no, es muy penca, ¿no? Sí, esa es muy penca. No, vamos a poner una canción así, estilo nuestro, se llama ¿ya? Corona y es de Caléxico. No sé si ubica el grupo Caléxico. No, para nada. Es muy entretenido. A ver. Y para que la pongas para los amigos. Perfecto, dale nomás. Vamos a ir con música y volvemos a tirar los chiquillos. Thank you. estamos como siempre haciendo este tercer programa ya, increíble, de La Maldición. Sí, este programa que hacemos con tanto amor para toda la maldita gente perdedora de este planeta. Sí, pero la idea es que se reconozcan perdedores, porque hay gente que dice, no, yo no soy perdedor, yo soy ganador, bueno, yo soy winner. No, claro, me como unas minas y ando mal y no consigo y son terriblemente losers y no cachan nada de nada. Y vamos a escuchar Radio Activa. Y escuchamos Radio Activa. O escuchamos la Radio Play. La radio... Me escucho muy triste escuchar la Play. ¿Sí? Sí, me escucho muy triste. Porque si tú soy un tipo cool, tienes que escuchar La Futuro. Ah, por supuesto, todo el rato. La Futuro, absolutamente. O por último, nómbrame una música, la Beethoven. Claro. Por último, escuchar música clásica, digo yo. O por último, la Concierto. La Concierto, si soy ochentero, la Concierto, ochentero. Claro. Pero, o la Duna. Claro, el otro día cuando fui a la radio, o el universo. Me fui con un taxista que iba escuchando Al Huevo Fuensalía en la radio activa, weón. Ahí está. Hola, amigo, y ya, ay, hola, compadre. Espérate, alto. ¿Qué estamos escuchando? ¿Esto es Mocedades? Sí, Mocedades con La Llamada en Loca. Pero mira. Muchachos del barrio, la llamada. No podemos desperfilarnos, era para dedicarla a ya, Isabel, tu hermana. Ah, ya, perfecto. Que a ella le gustaba esta canción, dijo. Ah, ya, perfecto. Trata de no. Yo. Por ley, yo que las conozco mejor, no le hago caso a ninguna de mis dos hermanas. Ah, perfecto. Es que están locas. Por lo mismo, weón. Oye, a todo esto yo estoy bajando y subiendo el volumen de una entrada que no está ni remotamente contada. Estaba subiendo, bajando el volumen en la mesa. De una mesa. Ustedes, vamos a publicar fotitos. Vamos a sacarla entonces. Oye, a ver, primero. Yo sé que todavía estás trabajando en él, pero... bueno, esto para la gente que ya está escuchando este programa es porque ya fue al blog. Vamos a publicar fotos, vamos a hacer otras cosas. Acuérdense que está el grupo La Maldición, donde también van a haber datos acerca del programa. Yo ya escribí algunas cositas, voy a hacer algunos foros, voy a meterme harto en La Maldición para que la gente participe y opine. ¿Ya? De cualquier tema estúpido, en realidad. Lo que usted quiera, guste y desee. Nada, eso, tengo pegado el M, compadre, me tiene que ayudar a sacarme esa muletilla, por favor. Yo también tengo esa M, es que esa me la pegó el Sergio Lago. Sergio Lago, imposible que ya no. Oye, ¿sabes que no quiere tocar esta cuestión? No. ¿Qué hago? Entonces sigamos con el power. No sé. ¿Puedo cantar yo si quieres? Sí, canta. Voy a cantar pues. Okay, ¿qué canto? ¿Qué canto? Dime, tírame algo que voy a cantar. Ya sé, voy a cantar una canción de Toto que se llama África. ¿Sí? ¿Te parece eso, no? Ya, po. No, pero tú ya tiraste Roxanne. Ah, tú querías África. Sí, yo quería cantar África. ¿Pero por qué no cantáis Waka Waka mejor? ¿La versión original? Sí, algo nos parece que nos están invadiendo los marcianos. Bueno, por mientras que Darwin va a hablar con uno de nuestros pisadores, porque ustedes saben que nosotros tenemos pisadores, tenemos a... Samsung, que tiene nuestro micrófono, audífono y varias otras cosas más. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste de repente? Era un weón que me estaba llamando. No te estoy llamando. No, era otro weón. Ah, ya. Dije, uy, qué raro, mi celular se llama solo al Dark. Nada que ver. ¿Qué te puedo contar? Ah, te puedo contar una cosa. Que ya empecé, hoy día empecé a andar en bicicleta. Me había comprado la bicicleta hace unos días atrás. Hoy día le fui a darse unos ajustes. Y cambié el asiento porque me habían tenido con un asiento y ese asiento no me resultó cómodo, estaba muy alto. Lo cambié por otro más bajito y empecé a andar en la bicicleta. Y puedo decir ahora, por experiencia propia, de que Santiago es una ciudad muy, muy agresiva con los ciclistas. Muy agresiva con los ciclistas. No hay lugares donde tú te puedas mover con tranquilidad. Hay muy pocos lugares donde tú te puedas mover con tranquilidad en una bicicleta. De alguna manera nosotros tenemos problemas de contaminación y de congestión vehicular aquí en Santiago, pero no se motiva y no se impulsa a través de ciclovía o a través de espacios de circulación de las bicicletas. Entonces hay un problema y que yo creo que las autoridades deben hincar el diente rápidamente, porque tú dices que las autoridades tienen que invertir más en sí, antes daba lo mismo, ciclovías. pero ahora empecé a andar en bicicleta yo. Ya. Entonces ahora es importante. O sea que antes de hacer carreteras y metro hay que hacer ciclovía. Exactamente, antes de seguir con otras tonteras que no importan, tenemos que o construir más estadios, agrandar el Nacional, o construir puentes, o lo que sea. No, biciclovía en Santiago. ¿Y por qué mejor no bajáis de peso en otra forma? ¿Por qué no bajo de peso en vez de bicicleta haciendo otra cosa? Sí. ¿Por qué no bajáis escalera, por ejemplo, y subís? No, si estoy subiendo y bajando escalera de mi edificio. ¿Y para qué crees que querés bicicleta entonces? Porque ahora subo y bajo escalera de mi edificio con la bicicleta. Ah, perfecto. Y además ando en la bicicleta. Entonces me voy a transformar en un furioso ciclista. Voy a buscar a esos tipos en internet y me voy a hacer socio. Socio de los bicicleteros. De los. Es que hay varios grupos de bicicleta. Yo me gustaría hacerme socio de los furiosos ciclistas. Ya. Porque me siento un furioso ciclista. Voy a tirarme. ¿Tú ya tienes un nicho? ¿Tienes un nicho en el cementerio? No, tengo un seguro de vida. ¿Te contaba que tengo un seguro de vida? Sí. Sí, que está en nombre de mi papá. Porque tú sabes que yo soy soltero, no tengo hijos, ninguna cosa. Entonces, el seguro de vida está a nombre de mi padre. Ah, le va a dejar el dinero a tu padre. Sí. ¿Y a tus hermanas no? No, mi hermana no, ya están casadas, ya que se mantengan ellas, que además ahí con su esposo se arreglan, que sea. Ah, ya. En cambio, mi padre no es que necesite. ¿Tu papá también está casado? Sí, está casado con mi mamá. Ah, ahí está la cosa. O sea, me conviene por todos lados. Ah, ya. Okay. Bueno, el asunto es que no, lo tengo puesto a ellos, es para el seguro, porque en caso de que fallezca, ellos, ¿cómo se llama esto? Hagan un entierro como la gente decente. Ah, perfecto. Sí, me alcanza el bata para cremarme. Voy a que me saquen los órganos que quieran. Yo no quiero nicho. No quiero estar en ninguna parte que la gente me vaya a rezar. ¿Y a dónde te vamos a ir a ver? No. Es que vamos a hacer un día. Es que si tú te mueres, vamos a hacer un día de la radio donde vamos a ir todo al cementerio a verte. No, me tienen que ir a ver, me tienen que seguir escuchando. ¿Y cómo si tú vas a estar muerto? Voy a seguir hablándoles desde el más allá. Les voy a decir buenas noches, perdedores. ¿Así? Estamos en la radio. Ah, perdón. Nada, es que yo no me interesa que la gente me vaya a rezar. Ah, perfecto. O que me vaya a ver, a que ponerme flores, todo ese cuento. Porque yo, como soy ateo, me muero y se acabó el asunto. Y si me quieren recordar, están los podcasts de la radio. ¿Y qué pasa si te encuentras con Dios en el cielo? Claro, ¿has visto ese video? No. ¿Un ateo se encuentra con Dios? No. ¿Y qué dijo? Dumbi dumbi dum. No, se enojó Dios con él. No, pues no se enoja. No, sí, no, como claro que le dijo, bueno, te vas a ir al infierno. Y él dice, pero ¿cómo si he sido buena gente? Pero no importa porque no me adoraste. Pero es que no sabías que no existía. Pero ¿cómo que no sabías? Sí, porque no tenías pruebas. ¿Cómo que no había pruebas? Y este libro, y le muestra la Santa Biblia. Ah, perfecto. La Sagrada Biblia. Y él dice, bueno, pero es que eso podría haber sido mentira. Es que lo escribí yo. Bueno, en teoría lo escribió una persona. No, pero yo lo mandé a escribir. Y era como enojón, Dios. Se enojaba con él todo el cuento. Y el ateo en alguna parte le dice, bueno, y ahora creo en ti. Te puedo empezar a dar. No, demasiado tarde. Tendrías que haberlo descubierto por tu cuenta, maldito. Entonces, cuando como Dios era como irracional, porque le dice, bueno, tú no eres, yo he sido buena persona, he ayudado, ¿cachai? He participado en obras de caridad, ¿por qué tú no me perdonas y me dejas entrar al cielo? Entonces, no, porque me tendrías que ser adorado, pero ¿cómo? ¿Tú no eres todo, cómo se llama esto, perdón? ¿No eres todo caridad? Eso es mentira, eso solamente para la gente que me adora, la gente que no me adora será el infierno. Entonces le dice, ¿puedo hablar con alguna persona como superior a ti, el que te haya creado? ¡Cállate, maldito tío! Lo trata súper mal, se enoja Dios. Ahí está la cosa. Dios está enojado conmigo seguramente. Diosito no me quiere. No, para nada. Es que son cosas religiosas en realidad. Diosito no me quiere y yo estoy muy preocupado. Duermo súper... ¿Qué es lo que es esto? Esto es como... Este es un temazo. Es como una mezcla de varias cositas. Pero está bueno. Oye, está para despertar esto. Sí, está bueno. Es como música de mañana. Sí. Música para la mañana. Tengo que tomar la micro. Tengo que llegar al metro antes que se me pase. Oh. Oye, y nada, pues ¿qué onda? ¿En qué estábamos nosotros? De verdad que ahora todavía estamos en el proceso de inventar secciones para el programa. Sí, claro. Pero ya tenemos inventada. El otro día inventamos harta. Como cuatro secciones. Y no hemos aplicado ninguna. ¿Te acuerdas? Sí, pero hoy día inventamos otra más. Ya. ¿El cuál? Acuérdate eso de como el dato de internet. Ah, ya. Y ahora sí me acuerdo. Ya, entonces, ¿cuál es la otra sección de Misión Rivera? Una es una sección de ver la contingencia del lado de nosotros. Ya, perfecto. La otra es una sección de música. ¿Te acuerdas la sección, la canción penca? Uy, ¿y tiene alguna canción penca para hacer la sección penca? Sí, pues la escuchamos. ¿Cuál era? La de Mocedad. ¿Esa era? Hace que mataste dos pájaros de tiro. Tú dedicaste una canción a mi hermana, claro. A Isabel, porque sí. Esa canción, ¿cuál era? Era y todo el mundo me llamaba, no sé cómo la loca canción. Sí, así era, ¿no? Sí, no, no, no, la verdad no la traje. Ya, esa no era la canción penca. No, lo que pasa es que bueno, en realidad en estricto recuerdo, pero no te sé. Pongo al tiro una. Ah, tenía ahí como aguachadita unas canciones. Sí, pues sí tengo cualquier música penca yo. Lo que más tengo es música penca. De hecho, lo que más tengo es música penca. Pero como yo te tenía ahí con tu gusto musical por arriba, así yo te dije, ¿sí? Sí, ¿tú crees que alguien te recomienda música? El Dark, decía yo. Bueno, un gusto para la música, todo el cuento, y ahora me sales con que no. Con que era y con quien también tenés canciones penca, no puede ser. No, pues tengo cualquier canción penca, por loco. Cualquiera de Ben Affleck, cualquiera. Son las películas penca. Y de hecho, ¿sabéis qué? Parece que Ben Affleck sacó una película que la dirigió y actuó. Él ha y dirigido... parece que es buena. ¿En serio? Lo que pasa es que estos gallos, bueno, el Ben Affleck con el Matt Damon escribiendo películas son buenos. Acuérdate que se ganaron un Oscar por Good Will Hunting. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, me acuerdo. Y que es bastante buena. No sé si es como para haberse ganado un Oscar, pero la encontré bastante buena. Sí. Pero así como actuando, no, son muy buenos ellos. No, es que hicieron mucha mierda. Ya es difícil que se... que ahora, sí. El hermano menor de Ben Affleck, Casey Affleck, se ha hecho unos peliculones, pero muy buenos. Sí, Casey Affleck. Casey Affleck, ¿tú no lo has visto a él o no? No lo he visto. Ve una película que se llama Elephant. Ah, pero sí la vi, pues. Ya ve, sale Casey Affleck, pues. El Elephant del tipo este... Gus Van Sant. ¿Ah? Gus Van Sant. Ese de Gus Van Sant, sí, la vi. Ya podéis saber Casey Affleck, por loco. Bueno, Casey Affleck también sale en Good Will Hunting. Ah, ¿el rubio? No, precisamente. No. Casey Affleck, hermano menor del Ben Affleck. ¿Pero quién es? Es flaquito, pelito castaño, ondulado, peinado hacia el lado. El amigo del rubio. Es el amigo del rubio. Ya, ahora me acordé. Ya, perfecto. Él es Casey Affleck. ¿Qué esto ya es la música penca? No, este es la coda de la canción. No creo, porque estaba sonando con muy buena guitarra para hacer una canción penca. Sí, no, de hecho. Oye, ya, pero acuérdate que si estamos en la sección penca no podemos hablar de películas buenas. Ah, pero fui yo el que empecé a hablar de películas buenas. Claro. Sí, bueno, tenemos que hablar de películas malas. Bueno, en esta sección podemos incluir esta semana Qué Pena Tu Vida. Ah, sí, pues. Qué Pena Tu Vida, ¿cierto? Esta película de Nicolás. ¿Querés que la comente otra vez? ¿Querés que la haga No, sí, está claro que ya la destrozaste. No es necesario que la sigamos destrozando. Solamente que las vamos a incluir en la sección películas pencas. Te comenté que era como parecía Alta Fidelidad, ¿no? Sí, pero así como sacando idea de Alta Fidelidad, sí. Fidelidad, ahí. Pero era entera mala. Así como Alta Fidelidad, mal hecha. Así como alta, ¿qué podría ser? Alta mierda. Sí, era una comedia bien mediocre. Sí, eso es una estupidez, que esto es como que cuando les da con esta cosa de apoyar los chilenos y tenemos que como por obligación apoyar cosas que son penca. ¿Me entendió, no? O sea, esa onda de que, oye, pucha, pero no destrocí a este escritor o a este director o guionista chileno, a esta película chilena, porque por último es un producto chileno. ¿Y qué me importa a mí que sea producto chileno? Si es malo, es malo. Lo mismo que sea un producto peruano, argentino, boliviano, norteamericano, lo que sea. Si la porquería es mala, es mala. Es mala. ¿Cierto? ¿Por qué apoyar las cosas malas? A ver, por ejemplo, placeres culpables que uno tiene. Yo debo reconocer que mi placer culpable es la música disco. Yo siempre digo, mi placer culpable es la música disco. La música disco es una música absolutamente desechable. Absolutamente desechable. Pero me gusta la música disco. ¿Como quién, por ejemplo, qué exponente? No, como que dicen de Sánchez Band, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Pequita, una cosa parejita, así, una tontera. Sale mejor escuchar, no sé, cualquier otra tontera, pero menos escuchar eso. Pero a mí me gusta eso. Es que tú eres bailarín. ¿Yo soy bailarín? O sea, ¿te gusta bailar? Sí, me lo han dicho. Sí. Y me siento mal por eso. La verdad es que un amigo me dice, hola amigo bailarín. Así me dice un amigo. Sí, así te dice. Hola amigo bailarín. ¿No será no, muy ya, humillante? Sí, lo encuentro así como... Mi último me dijera, hola amigo comediante, hola amigo locutor de radio, hola amigo, no sé, hasta ingeniero informático me dolería menos que me dijeran... Incluso cuando me dicen computín me molesta menos que me dijeran, hola amigo bailarín. Me siento como no sé, como nada que ver. Me siento, ¿cómo se llama este gallo flaquito que salió de rojo, que era huequito pero nunca ha dicho que huequito? Juan David Rodríguez. No, bailarín. Ah, Rodrigo Mellado. No, otro que sale actual, que ha salido hasta como en programas de Pablo Vargas. De opinión, de así como farándula, opinólogo. Que no, ahora está como creo que en no sé, no sé si está en Jingo en calle 7, no tengo idea dónde está. No me porque me dan lo mismo en todo caso, pero bailarín. Sí, Nelson Mauri. Ah. Cuando dicen, hola amigo bailarín, puta, yo me imagino como Nelson Mauri. Ah, ya. Mira, esta es la canción penca. Esta. Dale un poquito más de volumen. De Mecano, ¿eh? Escucho poco. Esta es de un álbum de Mecano. Esta es del Aya de la Aya, ¿no? No sé. ¿De Descanso Dominical? No lo sé. Uno de esos dos álbumes. No me acuerdo si es del Aya de la Aya o del Descanso Dominical. Es que el problema con y esta conozco canción... esos álbumes porque mi hermana mayor tenía esos cassettes. Esta canción es como una novela, como una telenovela. Es como melodramática. Sí, es como si sí, en que nuestra historia se acabó, a ver. Hay algo vivo en el salón. Oye, pero no está mal. En este amor. ¿En este amor o en el salón? No, en este amor. Oye, pero discúlpeme. No está tan mal, no está, a ver, desde el punto de vista de la lírica de la canción, ¿ya? No está tan mal escrita, no es una canción de Anjona, no, no es una canción de Jorge González, no está como mal escrita como lírica. ¿Por qué no encontráis penca tú? ¿No te gusta la música? Porque es muy cebolla. Vaya, está Salo Reyes y esto. ¿Te molesta porque es muy cebollenta? A ver. Che, cebolla. No sé si tenés razón que es cebolla. Tenéis razón que bastante se oye la maldita canción del demonio, pero... O sea, el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Yo escuchaba el 7 de septiembre, pero en realidad yo pensé que tenía otra... otra acepción, pensé que se refería a alguna fecha importante para España. No. Hablaba de tal vez la guerra civil. Yo dije, nunca pesqué muy bien la letra. Y me quedaba con el coro y decía, pues estos callos de Mecano deben estar hablando de tal vez algún hecho importante dentro de la historia de la historia moderna de España. No, es que Mecano es como se convirtió después en música muy como para radio Pudahuel, pero era para veinteañero que, o sea, al que le gustaba Mecano le podía gustar Chayanne. Era como eso. Ah, ya, ¿cachai? Tranquilamente, sí, te entiendo perfectamente. Era como eso. Te entiendo perfectamente. O sea, Es como que ya, ¿sabes que yo escucho Primus y escucho Arjona? Claro. Y hay gente que es así. Sí, pues de hecho. Hay mucha gente que es así. Sí. O sea, no sé, yo escucho Faith No More y escucho... Ecléctico. Ecléctica. Ecléctico. Gente ecléctica. Ecléctica. Sí. Yo diría gente de mierda, tranquilamente. Sí. Es que... Siempre soy más lapidario, sí, ya lo sé, ya sé. Que no, tengo siempre... que, no tengo que ofender a la gente. Es que hay un límite. Hay un límite que rompe el deseo. Sí. Es el sexo anal, ¿no? No, eso no. Eso no, pero es cochino, así dice la canción. El sexo anal, el sexo anal. El sexo anal, el sexo anal. Hay un límite. El sexo anal, el sexo anal. El sexo anal, el sexo anal. Hay un límite. ¿Viste que así dice la canción, no? Ah, pero eso es el límite del sexo anal. Hay un límite que rompe. Que rompe. Que él, rompe. Rompe él y le cambiaron ahí la censura y dijo: oye, no puede, chiquillo, no pueden publicar esto. Pongamos deseo en vez de ano. Claro, que rompe el. Hay un límite que te rompe el ano. Así era la letra original. Ah. Y por eso decía el coro: el sexo anal, el sexo anal. El sexo anal, el sexo anal. Hay un límite, ¿cachai? Entonces, ahí le cambiaron la letra para que lo hubiesen poder en la radio en esos tiempos. Ahí está la cosa. Y ahora estoy entendiendo. Sí, pero Alfredo Alonso es como un cochinón, entonces. Ah, Alfredo Alonso. Alfredo Alonso. Ahí está, pues. Entonces, todo está relacionado. No sabía nada, Yuri, lo que se estaba metiendo. Ah, pero ese, ¿cómo se llama? Rodrigo Espinoza. Espinazo. Ahora Yuri le dijo, no sabéis nada. No sabéis nada, ¿cuál es el límite? Claro. ¿Qué es lo que esto? Esto es Miguel Mateos, ¿no? Sí. Esto también está dentro de la sección música. Sí, es música como... ¿Qué tienes contra Miguel Mateos? Música que hay que superar. Sí, pero... O sea, dentro de la sección música penca podríamos incluir a Los Prisioneros. También, sí. Yo sé que mucha gente me odia cada vez que yo hablo de esto y cada vez que digo lo mismo, pero Los Prisioneros es un grupo muy malo. No, mira. Muy malo. Está bien, tiene que ver con un proceso, una etapa de la juventud, de los 80 y bla, bla, bla, bla, bla, y que nos marcaron y que supuestamente eran rebeldes y toda la cuestión y que todo ese rollo. Pero como música y como lírica era un grupo malo. Sí. Malo. Malo. Malo. Es verdad. Mira, ¿sabes qué? Miguel Mateo, a mí me hay canciones que me gustan. Sí, a mí también. Pero esta me si tenía un problema. A ver, ¿qué problema tenía? ¿Mucho sintetizador? Sí, era como muy vendida. Ah, muy popera. Me gustaba eso, más. Y eso más encima de Llámame si me necesitas, como muy arrastrado. Mira esto. Y muy sola. O sea, un weón más. No. No tenés con quién hablar. Más arrastrado que esto no puede ser. Si te hace falta alguna ayuda. Ayuda. No lo pienses más. Te podré alcanzar. Estés donde estés. Sí, es como muy comercial esta canción. ¿Qué canción perfectamente te... podría haber sido una canción para, por ejemplo, para Carabineros de Chile, por ejemplo, un comercial, una campaña. Marca el 133 y yo estaré ahí. Claro. Llámame si me necesitas. Eso podría ser, claro. Es comparable con la canción de los Cazafantasmas. Claro. Qué bien huevona también esa canción. Sí, por supuesto. Un huevoncito con el favor. Ay, doy Hurry on Call, Ghostbusters, obvio. Quería decir yo, ¿y qué canción te gusta de Miguel Mateos? ¿Sí? Me gusta, por ejemplo, Perdiendo el Control. Perdiendo el Control. Oh, sí, esa es buena. El bueno. Hay una canción bien lentita, bien rica también de Miguel Mateos. ¿Solo en América puede ser? Sí, esa. Es muy buena. Es muy buena. Miguel Mateos, sí. En realidad, eso es lo otro. Un grupo puede ser muy bueno, un compositor muy, muy bueno, pero todos los compositores, todos los grupos se van a mandar una canción mala alguna vez en su vida. O tal vez incluso un álbum malo. Sí. Sí, a todo el mundo le ha pasado. No, por ejemplo, no todas las canciones de Fito Páez son maravillosas. Exacto. ¿Tú cachas alguna canción mala de Fito Páez? Seguramente las últimas. Seguramente el álbum que hizo con Sabina. Con Sabina. Oye, sí, bueno, pero Sabina igual como tiene buena... me gusta realmente, no sé si... No, me carga como canta. Odio, no debería cantar. Pero sí, realmente tiene sus buenas letras. Sí, parece que sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ya, está Sabina. ¿Ya? ¿Y qué onda con, por ejemplo, Kevin Johansen? ¿Cuál es la gracia de ese tipo? La gracia de Kevin Johansen es que el Manu Chao argentino. Ya. ¿Y qué onda con Manu Chao? Que a todo esto Manu Chao es argentino. Sí. Sí, pero es como un francés, argentino, uruguayo, no sé dónde es eso. Ah, ya. Yeah. Que toca música así como latina con ribetes de música pop europea de los años de principios de los 90, con un poquito de ska, con un poquito de música hasta como armenia, mezcla como varias cosas. Y el Kevin Johansen mezcla un poco también como música folclórica del norte de Argentina con ¿cómo se llama? Canto nuevo y con música como popera o urbana de Latinoamérica. Entonces yo creo que es atractivo por un asunto porque como engancha con varias corrientes musicales de alguna forma. pero no canta. No, Kevin Johansen no canta. No canta. Kevin Johansen no es Pedro Aznar. No, para nada. No, ni como músico ni como cantante. No. Ni como escritor tampoco era. Sí. Pero tiene algunas canciones entretenidas que yo he escuchado. Sí. Algunas, sí, son pegajosas. Ah, ya. Sí, lo bueno es que lo escuché y después se me olvidó. Ah, sí, eso es lo bueno. Porque lo logré. Pero hay un montón de canciones que las tengo grabadas en mi subconsciente que no me las puedo sacar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay un montón de canciones como de, no sé, Rafael o weas por el estilo. Ah, bueno. ¿A ti te gusta Rafael? Hay unas canciones que tampoco me puedo sacar. Sí, pero... Provocación. Pero horrible. ¿Cuál es esa provocación? Provocación, en tus ojos muy clara, provocación. Ah, ya sé. En tu tierna mirada, provocación. Menos mal que yo por lo menos no me sé esa. Gracias, a ustedes no aprenden. ¿Qué es lo que es? Esto suena bien, esto suena rico, bueno. Esto no puede ser música penca, bueno, ¿sí? No, esto es Miles Davis. Esto suena... perdón, mi ignorancia, pero yo te iba a decir, esto suena como Miles Davis. Pero es maravilloso esto. A ver, permiso. Se imagina una película... Hay que hablar... ¿Tú te recuerdas la música incidental de Charlie Brown? De los monitos Charlie Brown. Algo. Era maravilloso, weón. Era como puro jazz, entre soul, jazz, blues, rhythm and blues y cosas por el estilo. Y era maravillosa, o sea, el sound, de todo la música de fondo de Charlie Brown era muy buena. Y era como esto de repente. Como acid jazz, puede ser. Sí, era el Dwight Schultz, ¿cómo se llama? Dwight Schultz, el tipo que interpretaba a Murdo, que es lo magnífico. Se llama Charles M. Schultz, se llama el dibujante de cómo se llama, dibujante y productor de la tira cómica y de la serie animada de Charlie Brown. Y tenían un gusto esa gente para elegir música extraordinario. De hecho, siempre encontraba maravilloso la... ¿cómo se llama esto? La música con que partía Charlie Brown. Es así como... tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Era un juego de piano muy lindo que pasa por harta tipos de música. Pero ah, perfecto. Esto está muy rico. Sí, escuchémosla y nos callamos. Ya, bueno, está bien, perdón. ¿Pero quieres que nosotros nos vayamos? No, pero... ¿sabes qué? No hemos puesto nada de música, man. Sí, ¿por qué no te tiráis una musiquita? Una musiquita... ¿Por qué habláis tanto, Lucho? ¿Por qué hablas tanto tú? ¿Por qué hablo tanto yo? Sí. ¿Cómo fue tu vida? ¿Por qué estás hablando tanto? Lo que pasa es que yo en toda mi infancia, mientras viví con mi madre, no hablaba nada. Ahí está la cosa. ¿En tu casa a ti te dejan hablar? No, por eso... ¿Tampoco? No. Por eso yo no hablo. No, a mí no me dejan hablar, pero yo tenía muchas cosas que decir. Ah, pero tú te liberaste. Claro, fue una liberación absoluta. Ya. Un saludo para la tía. Pero si quieres no hablo tanto. Es que no dejáis poner música. Porque tú tienes que decirme, vamos un tema y nosotros vamos un tema. Es que vamos un tema. Sí, pues, pero tú dime qué tema. Vamos a ese. Ya vamos música. No sé qué quiere. Eso es onda disco, para ti. Te lo voy a dedicar a ti. Ah, gracias. Este tema va dedicado a mí, de parte de Dark. Qué triste. Muchachita, wey. Esa canción también es para ti. A ver. Ahora que tenéis la bike. A ver. ¿De quién es esta canción? De Pink Floyd. ¿De qué álbum es esta canción? Yo la escuché en Relics. Este es Syd Barrett. Se llama Bike. Oh, no la he escuchado. Es muy entretenida. ¿Sí? Sí, es como bien lúdica la canción. Sí. Me dan ganas de fumar un cohete en este instante. ¿Y por qué estoy hablando como...? ¿Y tienes cohetes ahora? No lo tengo, pero me encantaría tenerlos. Un jointcillo. ¿Te cachas de hacer un programa radio volado? Yo ya lo estoy. ¿No? No, mentira, yo soy así, naturalmente soy así, ¿eh? Yo soy volado natural. Naturalmente soy volado. Yo soy despistado más que volado. Sí, es verdad. Se me va la onda, se me va la onda y se me olvida lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Se me olvida todo. De hecho, a veces me olvida por qué estoy acá. Es verdad, yo también me olvido. ¿Por qué estamos aquí? No sé, yo creo que nadie nos va a escuchar, Lucho. ¿Por qué no abandonamos este proyecto? ¿Que abandonemos este proyecto? Sí. No, ¿cómo no va a haber alguien que nos escuche por amor a la humanidad? Por amor a la humanidad, escuchen, no. Pero mejor que no nos escuchen. Este programa es para nosotros. Este programa está hecho para perdedores y por perdedores. Y los perdedores, o sea, somos nosotros mismos. Somos nosotros. Para nosotros, en el así fondo. De loser somos. Oye, Guerrero, oye, ¿sabes qué? Nos queda poco tiempo de programa. Sí. Sí, se nos acabó otro programa más. Y la gente está loca por así, oh, qué lata, que se está acabando el programa. Oh, qué pena, que no. Que voy a escucharlo de nuevo. Voy a darle, claro, nuevamente a play. Voy a tener ganas. Voy a tener cualquier gana porque todavía no me quedo dormido. Porque me entretuvieron caleta. Sí, de hecho, yo quería quedar. Sabemos que ustedes son súper fomes, yo los pongo para quedarme dormido. Ah, ahí está. Pero todavía estoy despierto, así que los voy a poner de nuevo. Con ustedes hago dormir a la guagua. Oh, sería entretenido. Nos van a usar, nos van a hacer de somnífero. Bueno, esta es La Maldición, su nuevo programa favorito, ideal para quedarse dormido. El somnífero. Exacto. Natural. Sí, es verdad. La Maldición, alias El Somnífero Natural. Sí, la agüita de Paico. La agüita de ¿cómo no, se llama? De Bailagüen. De Melisa. La agüita de Melisa. Este programa se llama La Agüita de Melisa. La Maldición. La Maldición de Melmac. ¿Qué tal, amigos? Así como, ¿no? Sí, y yo soy Willy, tú eres Willy. ¿Qué onda, Willy? yo soy Alfa. Tú soy Alfa. Bueno, ¿tienes algún comentario de cierre, palabras al cierre de esta nueva transmisión de La Maldición? Tengo que quiero que dejes los auditores con un pensamiento, con una idea. Adelante, David. ¿Es verdad? ¿En serio me estás hablando? No sé, estoy hablando en serio. Pero no traje ningún pensamiento más que lo mío. Vamos, improvisa. Bueno, con las palabras al cierre les quiero decir que perder no es tan malo. Sino que a veces perder es la verdadera triunfo de la vida. Gracias, Edgar. Has levantado el espíritu de todos los auditores. yo puedo aportar más con respecto a eso. Sí, ¿sabes qué? Deberíamos, este programa debería ser, la música debería ser esa canción de los tres, Feliz de Perder. Feliz de Perder, o esa canción, no soy rebelde, soy no, falta. Porque ahí ya lo tiramos para el circo, ya mejor. Ahí lo hacemos en el circo este programa. Ya, pero esa canción, esta es la canción de la alegría, de los muleros, ¿te acuerdas de los muleros? Eran tipos muy tristes. Sí, a mí me gustaba lo ahora me acordé de los muleros. Me gustaban los muleros, tenía un humor muy negro, muy sabroso, me gustaba mucho y eran tipos bien perdedores. Sí, más perdedores que nosotros. Sí, eran, nosotros somos perdedores amateurs. Ah, ya. Y eran profesionales. Wow, no quiero imaginarme cómo es. Bueno, yo quiero decir que si el chancho disfruta el barro, usted disfrute ser perdedor. Es algo rico en la vida. Sí. Acostúmbrese a revolcarse en el fango de la vida. Sí. Haga del fango su hábitat. Sea dentro de los perdedores un ganador. Un ganador del ganador. No desea de esos perdedores que no admiten esos perdedores porque eso es ser demasiado perdedor. Claro. Sí. Bueno, algunas palabras ahora de ánimo a la gente para que nos vuelva a escuchar otro día, estimadísimo. Algo así como un potente, tírate algo potente. Vamos, tú puedes. Les prometo que el próximo programa va a ser peor que este. Sí, así vamos a tratar. Escúchennos. Vamos a tratar de perfeccionar este asunto de ser perdedores. Sí. Bueno, eso es todo. Se acabó el programa de esta tercera versión de La Maldición. Espero que todavía tengan ganas de escuchar la cuarta versión. Si es que alguien nos escucha. Sí. Alguna vez. Yo espero que este programa no se escuche. El tercero salió muy parejito. Malo. Sí, malo. Como malo. Sí, guateamos, no importa. Sí. El cuarto va a salir con hartas ganas. Ya, listo. Bueno, eso fue todo. Los dejo con música, chiquillos. Gracias, Dark. Gracias, muy bien. A ti. Sí, nos vemos en el próximo programa. Sí. A esta misma hora, en este mismo canal. Ya, bueno. ¿Los dejamos con esta musiquita? Sí. Bueno, y nos vamos. Chao, chiquillos. Chao. We'll be right back.